sufrimiento que mi corazón tenía. ¿Qué dice la gente? Que este negro sí toca, ese sí come nota. Eso dice la gente, que este negro sí toca, ese sí come nota, pavo. We'll be right back.